Y quien les habla también, Raúl Medina, en esta conversación. Vamos a mirar un poquito más acerca de propaganda. Interesante los títulos que el autor colocó en nuestra guía de conversación, ¿eh? Aquí hay un problema de propaganda que se hace a lo que se va a ejecutar. Aconteció, ¿no es cierto? Decía, habíamos conversado que a los 14 días, es interesante colocar estas fechas porque cuadran con lo que es la, vamos a decir así, la historia también. ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruir sin Jehová? Jehová me dijo, sube a esta tierra y destrúyela. Isaías 36:10. ¿Qué te dice a ti esto en relación a lo que vamos a conversar ahora? 36:10. Bueno, grandes movimientos humanos, llámese guerras y otras cosas así, ha habido propaganda, ¿ya? Y no lo tratamos en la sección pasada, pero los asirios no solamente eran crueles, sino que eran inteligentes también, ¿ya? Y seguramente proclamaron a voz alta, o sea, de manera que el pueblo escuchara este mensaje de intimidación, ¿no? Esto que ustedes no pueden confiar en Egipto porque es un gobierno débil, no los van a ayudar. No pueden depender de Jehová, porque incluso Ezequías había eliminado los lugares altos de adoración, en los pueblos pequeños, y había quedado solamente centrado en Jerusalén. Ellos mismos asumen que Jehová está de parte de Asiria y no de parte de su pueblo. O sea, los atacan en su propaganda en un área extremadamente sensible, ¿no es cierto? Ustedes tampoco tienen hombres entrenados, no tienen soldados, etcétera, ya, que puedan montar a caballo. Y así, ¿no? No tienen alimento ni bebida. Ríndanse. Y ahí viene la oferta, van a recibir un buen trato. Que realmente, que los asirios digan que le van a dar un buen trato a la gente, eso era una mentira del porte de una catedral, ¿no? Pero son astutos, ¿no? Y esta es la propaganda. Y en la Biblia se nos dice que los hijos de las tinieblas, en muchos aspectos, son más astutos que los hijos de Dios. Y eso es solamente para enfatizar que la única defensa de los hijos de Dios es su Dios, no su inteligencia ni su astucia. Lo interesante que esta mezcla de verdades, como tú lo mencionas, media verdades y medias mentiras, ¿no es cierto?, no convenció al pueblo, sí, porque la mayoría de ellas eran falsas. No pueden confiar en Egipto, claro, es verdad, pero como tú decías, no pueden confiar en Dios. Y eso no podía. Esa era una blasfemia. La verdad que la arrogancia de este personaje que vino aquí a tratar de convencerlos, no logró hacerlo eso. Y Ezequías, la verdad, la cosa que lo que hizo fue dirigirse a donde tenía que ir. Claro. A conversar con Dios y decirle qué hago. Porque es cierto, los ataques que hacían rodeaban las ciudades y los hacían mantenerse sin agua, sin alimento, ¿no es cierto?, abasteciéndose con lo que la ciudad tenía. Y eso era realmente triste. Yo recuerdo, y tú me pareces la historia, el caso de Jerusalén cuando fue tomada. Qué terrible fue eso, ¿eh? 70 años, en fue, el año fue 70, realmente perdón. Terrible. Oh, eso fue horrible. Los relatos que hay al respecto, que son bastante precisos, es de, digamos, poner la piel de gallina, ¿no? Fíjate que yo quisiera, Raúl, leer el verso 20 del final de toda esta propaganda, y que termina diciendo, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Nota la pregunta. Pero esto es una pregunta de suprema arrogancia. Claro. ¿No es cierto? Es decir, aquí lo que vemos es más allá de una guerra de ejércitos, de propaganda, de reyes. No, aquí hay un conflicto entre deidades, ¿ya? Y en la Biblia, una y otra vez, estas falsas deidades, ídolos, mudos, ¿no es cierto? Que Israel generalmente ironizó al respecto, porque son de madera o de otro material, mudos, no responden. Ellos quieren poner sus deidades por encima del verdadero Dios, ¿no? Este finalmente es el conflicto de la Biblia, ¿ya? De tapa a tapa, un conflicto de a quién vamos a adorar. Y nota usted la arrogancia de estos pueblos paganos de hacer preguntas, ¿no es cierto?, matizadas con elementos históricos de verdad, pero en el fondo es ¿qué deidad será la ganadora? ¿Quién tiene más posibilidades de ganar en este conflicto? Y Satanás y su agente piensan que ellos van a ganar. Ya está, Satanás está derrotado, ya sonó la campana, pero él no reconoce su derrota, ¿ya? Y esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Satanás es un enemigo derrotado por Cristo en la cruz, pero continúa siendo temerario y arrogante. Y nos engaña creyendo que él tiene razón y que él va a favor, o sea, lo que él propone es lo mejor. Ahora lo interesante es que Ezequiel toma un amparo bastante decidor. Yo estoy pensando que a veces a nosotros, Juan, yo creo que nos pasa, frente a la situación que ahora está pasando el país, y no solamente el país, sino el mundo entero. Tú sabes, están llegando las vacunas y aparece cualquier cantidad de... Yo pensé que tú estabas para ir a vacunarte, pero me equivoqué. estamos en las primeras listas, me parece. Y quizá usted también y tiene problemas, quizá amable oyente pensando, pero ponga su confianza en Dios. Cuéntele a él su problema, que tiene miedo, a lo mejor tiene temor. Y aparece tanta cosa así como propaganda, ¿no es cierto?, para asustarnos Y y siempre es debilitar un... nuestra confianza en Dios. Y siempre tú ves que es una mezcla de verdad y mentira. Claro. Es digamos, lo que parte en el Génesis 1, ¿no es cierto? En el huerto del Edén. ¿Con qué Dios? No, y conoceréis, ¿qué cosa? Y seréis como El Dios, se lo bien dice. y el mal. Sí, Es decir, exactamente. nosotros no estamos luchando contra el mal. Luchamos siempre, por lo menos las personas espirituales, religiosas, que van a tener conflictos espirituales, luchamos siempre no contra el mal, sino contra una mezcla de bien y mal. Eso lo torna mucho más engañoso, mucho más sutil el engaño. Yo creo que nosotros deberíamos, como dice Pablo a los filipenses, ¿no es cierto? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, interesante eso, lo que el énfasis que hace Pablo, no ser solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, dice, y aquí viene lo importante, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese es el meollo, ese es el final del problema. No importa la propaganda, no importa lo que nos llegue, que nos distrae, nos quiere separar, ¿no es cierto?, de la confianza en Dios. No. Él tiene poder sobre las tinieblas y Él va a vencer. Y si nosotros estamos a su amparo, vamos a ser de los vencedores. Amables oyentes, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación. Seguiremos mañana. Bendiciones. Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes. Muy bienvenidos a estas audiciones de diálogo bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao y que les habla Raúl Medina. ¿Cómo están? Vamos a seguir conversando nuestro tema de estos capítulos 36, 37. Vamos a ver un poquito más del 36 aquí en adelante. Conmocionado, pero no desamparado. Aquí me parece que entramos en tierra derecha, va a decir así. La actitud que va a tomar ahora este rey frente a la amenaza que está a su alrededor. Fíjate que ahí en el verso 21, luego de la pregunta arrogante del emisario de los asirios, todo el pueblo calló. No dijeron una palabra porque el rey les había instruido, no respondan. Es decir, aquí es cuando el silencio es elocuencia, ¿ya? Ahora, es extremadamente difícil guardar silencio cuando, ya sea que tú tienes la razón o que estás del lado correcto, ¿eh? Es muy difícil guardar silencio. Nosotros sabemos cómo, bueno, mi señora muchos años atrás me recordaba que de hablar te va a arrepentir muchas veces, de callar casi nunca, ¿ya? La tendencia nuestra es salir y responder en un tono más alto, pero aquí no. Se requiere mucha fuerza interior para guardar silencio. Y el pueblo calló porque aquel que tenía que responder frente a digamos, este desafío al verdadero Dios, era Dios mismo. Ellos entonces se ubicaron en la posición que tenían que tener, ¿no? Es interesante leer el verso 21, pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Ahora no solamente hablaron, sino mandaron carta, pero ahí en Isaías 37, 14 me parece tan importante entender este concepto para aplicarlo a nuestra vida hoy. Dice, y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó. Quería estaba interesado en interiorizarse de lo que decían las cartas. Y después dice, y subió a la casa de Jehová. Y las extendió delante de Jehová. ¿Qué te parece a ti? Esto es una cosa muy, muy íntima. No es un rey que por primera vez pareciera fuera a la casa de Jehová. No es la primera vez que él se arrodilla a hablarle a Dios, sino parece que había tenido una conversación con él. Había sido un rey bueno, vamos a decir así. ¿Y qué hace él? Señor, aquí está el problema. Yo no tengo solución. No sé qué camino tomar. Mis fuerzas no son las de ellos. Si el embajador vino con un gran ejército, imagínate, señor, los otros que están destruyendo por otro lado. Es grande esto, ¿qué voy a hacer? Ahí están las cartas, señor. Ahora, hay una cosa importante. Y me parece que esto, y me acordé nuevamente, como tú mencionabas a David, ¿te acuerdas con las piedrecitas? Pero si tú recuerdas el relato, David, si ¿quién es este incircunciso, dice, que viene a ofender a mi Dios? Y aquí está pasando exactamente lo mismo. Señor, a ti te están ofendiendo. Claro, yo creo que todos nosotros en algún momento recibimos cartas ofensivas, ¿ya? Cartas mentirosas, cartas temerarias, cartas grandilocuentes, ¿ya? Ofensivas. Nuestra actitud está señalada aquí, llevar esas cartas a Dios, ¿ya? Nosotros podríamos pensar hoy en el siglo XXI, el año 2021, que esas cartas a veces toman la forma de un examen, un mal examen, de carta de un laboratorio me refiero, que nos trae una noticia mala, amenazadora. Lo mejor es llevar estas cosas delante de Dios en primer lugar, ¿ya? Y pedir que nos perdone, nos ilumine y nos impresione acerca de lo que debemos hacer. Cartas se reciben ayer, se recibieron ayer y se reciben hoy de parte del diablo, no de parte del enemigo, precisamente para intimidar, para paralizar. Lo bueno del rey Ezequías y su gente es que no se paralizaron, sino que fueron al templo, fueron más bien mayormente a ponerse delante del rostro de Jehová. Y esto es muy importante porque tú sabes, cuando una persona está medio disgustada con otra, dice, yo no quiero verle la cara a esa persona. Ahora, es complicado ir delante del rostro de Jehová, porque Dios todo lo ve, todo lo observa, ¿ya? Pero sin embargo es el único camino de solución. Igual cuando nosotros acercamos el rostro hasta la luz, ¿no es cierto? Allí se ven todos los defectos de nuestro rostro. A veces tenemos incluso que ponernos lentes y tomar unas tijeritas chiquititas que hay para hacer unos trabajos, ¿no es cierto? Porque de otra manera no lo vemos. Cuando vamos a la luz de Dios todo se complica, pero cuando vamos a la luz de Dios todo se ilumina y estamos cerca del perdón también. Ahora lo interesante es que la respuesta viene enseguida, porque en el 37.6 dice, y le dijo Isaías, aquí viene la respuesta de Dios. Isaías está siendo usado por Dios para traer las buenas nuevas, tan buenas como se las dio a Acaz. Y le dice, diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Aquí está el problema. La arrogancia, el orgullo, como habíamos comentado la semana pasada, ¿no es cierto?, hizo que estos blasfemaran contra el Dios, lo tomaran en menos. ¿Quién es este Dios? ¿Cree que te va a librar? Claro. Ahora, fíjate que cuando las cosas van mal, cuando nosotros sentimos que golpea a la puerta de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestro corazón, una mala noticia, una mala carta, un mal examen, la primera tendencia nuestra, tan humana, es decir, parece que el Señor me abandonó. Porque nosotros consideramos que cuando Dios está con nosotros, todo va pero a pedir de boca, ¿no? El tren sobre rieles, como dice leche sobre hojuelas, o todas esas expresiones, nosotros pensamos que así es la vida cristiana, ¿ya? Pero en este relato nosotros no vemos que Dios ha abandonado a Ezequiel y a su pueblo. Lo que Dios está haciendo es preparando a su pueblo, porque Dios sabe que vienen pruebas y vicisitudes para adelante. Y ya vamos a ver la del propio Ezequiel, que estaba para morir y que Dios hace algo por él, ¿ya? De manera que, estimados auditores, cuando usted enfrenta un problema, una crisis, por favor, no piense que Dios lo abandonó. Lo que Dios está usando es preparándolo para luchas que seguramente vendrán en el futuro. Tú recuerdas que la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Nos dice, Dios ofrece paz, una paz que es el Espíritu, que trasciende y que pasa las aflicciones. Pero dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Tú has vencido al mundo? No, dice así. Yo he vencido al mundo. O sea, esa es la paz, esa es la confianza que nosotros debemos tener. Estoy pensando, quizás para terminar nuestro día, cómo se terminó la respuesta de Isaías. Y esto es una profecía extraordinaria que se cumple después. Y aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada. Vamos a ver si eso sucedió o no sucedió. Interesante cómo Dios lo hace para proteger a sus hijos. Amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Seguimos conversando este tema que es apasionante, en realidad, la derrota de los asirios, aunque yo diría la victoria de Dios. Podría ser un título bastante interesante también. Está con ustedes el pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor. Y que les habla Raúl Medina. Muchas gracias, Raúl. Vamos a ver el resto de la historia. ¿Qué es lo que sucede? Porque habíamos quedado en que Isaías había comentado al rey, no te preocupes, no hagas caso de esa carta, no te temorices, Dios está sobre todos estos acontecimientos. Va a haber un rumorcito que le va a llegar al rey, ¿no es cierto? Y se va a acabar todo. Incluso él mismo va a perecer. ¿Cómo fue la historia? ¿Qué sigue después? ¿Hay algo de esto en relación a la respuesta o a lo que dijo Isaías? Recuerda usted, Pablo Diente, que están viviendo un problema y Dios está usando digamos, a Isaías para anticiparle lo que va a acontecer al rey. Qué grato es esto tener profeta, como dice la Biblia, dice, confiar en los profetas, ¿no es cierto? Y ser ahí prosperado. Bueno, yo recuerdo un compañero de estudio que decía, grandes problemas, grandes soluciones. ¿Ya? Este era objetivamente un problema. Es decir, aquí hablamos, por ejemplo, podemos hablar de temor, no meramente ansiedad. Temor es que hay razones objetivas por las cuales tener temor. Están los asirios, está su ejército. Habían arrasado ellos 46 ciudades fortificadas. Venían precedidos por una fama de conquistadores, una fuerza imparable. Y venían entonces con planes concretos de sitiar y tomar Jerusalén. ¿Ya? Así que aquí estaba la gente allí en Jerusalén, el rey mismo, como un pájaro en una jaula, es el autor de estas lecciones, ¿no? Muy, muy descriptivo, ¿ya? Así que lo que realmente ocurrió, como dicen los eruditos, escapa a toda razón, a toda lógica, a toda estrategia. Realmente tenemos que admitir que fue un milagro que salvó a Jerusalén, no otra cosa sino la intervención divina. Se parece esto cuando los bárbaros llegaron hasta ¿no es cierto?, Roma, y de pronto dieron vuelta atrás y se mandaron a cambiar y no hicieron nada contra la ciudad. Todavía se investiga qué pasó allí, ¿no es cierto? Pero de cualquier manera, el resto de la historia es realmente lo que siempre es en la Biblia, el protagonismo de Dios, que en medio de la del flujo y reflujo de voluntades humanas, reyes, ejército y todo lo demás, hay un Dios poderoso y grande que interviene en los asuntos de los hombres y hace su voluntad. Y aquí Dios, una vez más, ¿no es cierto?, frente a esta gran crisis, Dios interviene y se hace un milagro, ¿no? La Biblia habla de muchos muertos, ¿eh? 185.000, dice eso, el registro bíblico. Esos relatos que alguna gente, digamos así, sin mayor contexto de la Sagrada Escritura, cuando llega estos relatos, dejan de leer la Biblia. Porque dicen, ¿qué Dios es este? Mire, yo lo único que podría decir como cristiano, dejemos que Dios sea Dios. Yo no estoy preparado para arguir, comenzar a discutir con Dios acerca de estas medidas radicales que Él toma. No estoy preparado. ¿Ya? Por eso que, digamos, si yo quisiera, o una cabeza humana quisiera conceptualizar a Dios, quisiera comprender a Dios, bueno, el resultante de ese ejercicio de la cabeza humana sería un Dios bastante lamentable, ¿eh? Porque nosotros solamente somos criaturas y Dios es el creador, como dijimos al principio, de manera que ninguno de nosotros está en condiciones de poner en el banquillo de los acusados a Dios, nuestro creador, dador de la vida, cuando Él decide, ¿no es cierto?, eliminar a estos asirios, ¿no? Senaquerib tuvo que regresar a casa y debido a su gran fracaso, lo que lo estaba esperando en su tierra era la muerte. Así que sus propios nacionales le dieron muerte y digamos, esto es como estas artes marciales que se aprovecha la fuerza del oponente para derrotarlo. Con la misma fuerza que iba a Senaquerib, con la misma fuerza fue derrotado. Ahora hay un detalle quizás a considerar, que Ezequiel entró en el templo y fue salvado. Y dice que este rey Senaquerib entró en el templo y allí fue muerto. Y fue asesinado. Asesinado, claro, por sus hijos, según cuenta la historia. Exacto. Pero Isaías 37:35, no lo olvide, amable oyente, en el momento en que usted tenga alguna dificultad. Dice, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Lo que tú decías un rato, Juan, el cómo Dios actúa, la verdad que este es el actuar de Dios dirigiendo la historia, siempre la ha dirigido, siempre ha estado detrás de la historia, está manejando los hitos, ¿no es cierto?, los hilos, para llevar a este mundo a la reconciliación final. Y por eso es que uno no debería tener miedo a quizás algunas amenazas que vienen por allí. Si el propósito de Satanás en realidad es aniquilar a Judá, pero para evitar el nacimiento del Mesías, porque esa era la razón, lo hemos dicho en algunas oportunidades, Satanás quería eliminar a Jerusalén porque cortaba, ¿no es cierto?, la raíz de David, cortaba todo nexo para que Jesús naciera de la simiente de David. Claro. Si en realidad si Senaquerib hubiese conquistado Jerusalén, había conseguido su propósito Satanás, ¿eh? Pero no es así, Dios tiene planes muy superiores y Dios está tratando hoy día también que su simiente sea la que nos salve y que nos lleve a algún buen refugio. Así que la derrota de los asirios nos enseña que Dios es el que dirige los hilos. Y ahí quizás de tener algo en cuenta, Juan, no siempre se produce la derrota. A veces pareciera, de contracomillas, hay triunfo de Satanás. Estoy pensando en un caso muy cercano de un joven que oró tanto, la iglesia oró tanto por su esposa. Se fue, descansó. Y él dice, ¿qué pasa? Pero interesante porque él dice lo siguiente: hermanos, ayúdenme a mí ahora a orar por mí para que mi fe no caiga. Permanecer en la confianza en el Señor. Y creo que eso es lo que deberíamos buscar nosotros. Quizás no vamos a tener respuestas para muchas cosas. No va a llegar quizás algo muy cercano a nosotros, una situación difícil. Y a veces la fe falla. ¿Por qué, Señor? Y viene una respuesta como esta: pero si Él era bueno, hacía tu voluntad, mira cómo actuaba, visitaba, entregaba sus ofrendas al Señor, pasaba en la casa de Dios casi todo el tiempo. Bueno, ahora es bien difícil hacer esas cosas, pero se conectaba, voy a decir así, a todos los cultos. ¡Qué extraordinario hombre! ¿Y por qué, Señor? No, quizás podríamos decir, ¿para qué? ¿No te parece? Amable oyente, vamos a dejar hasta acá nuestra conversación hoy día. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Qué grato es estar con ustedes conversando la palabra de Dios. Con ustedes el pastor Juan Millanao y quien les habla, Raúl Medina. ¿Cómo están? Vamos a entrar en una sección que realmente es extraordinaria. Extraordinaria por los hechos que van a acontecer. Porque un rey que ha sido bueno con Dios, voy a decir así, tenía mucha amistad con Dios. Dios lo libró. Que hizo lo correcto delante de Dios. Hizo lo correcto delante de Dios. Y Dios lo libró del ataque de los asirios. Lo salvó, el pueblo está libre. Y de improviso llega la triste noticia. ¿Cuál es esa noticia, pastor? Aquí 38.1 dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. O sea, cuando tú haces lo correcto delante de Dios y delante de tu pueblo, no siempre el resultado es bueno. Tú puedes hacer lo correcto y tener una mala experiencia. Aquí dice que enfermó. Bueno, todos nos enfermamos. Pero aquí dice la Escritura que enfermó de muerte, o sea, se agarró una dolencia cuyo único final y destino, parece más pronto que tarde, era la muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es decir, ya no era solamente un sentir propio, una intuición, una tincada de corazón, como decimos, una corazonada, no. Viene el profeta y le certifica. Es como que te traen el sobre del laboratorio y dice: usted tiene 15 días, un mes, 3 meses de vida, o sea, vas a morir. Y bueno, frente a ese hecho hay respuestas célebres, ¿no?, de hombres muy interesantes. ¿Qué harían si le dice usted va a morir en una semana? ¿Qué haría usted en esa semana? ¿Ya? Y bueno, eso ya es otro capítulo, pero aquí nosotros tenemos una situación dramática. Arregla tus cosas, ordena tu casa. O sea, ya hay un consejo bien práctico aquí: ordena tu casa. Seguramente hay relaciones que deben ser recompuestas, hay que dar disculpas, pedir perdón, hay tantas cosas. Aquí no se trata de buscar los papeles y dejarlo ordenadito, o hacer un testamento. Bueno, eso lo puede incluir, pero ordenar tu casa es mucho más profundo que meramente atender las cosas financieras, la herencia, si es que la hay. No, es mucho más profundo según el relato original, ¿no? Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. ¿Ya? ¿Cómo habrá sido la oración de un moribundo? ¿Cómo habrá sido la oración de un hombre que se siente mal y que le han dicho el profeta que va a morir? Dicen que sobre los labios de un moribundo se asienta la verdad. Ya no hay que impresionar a nadie. ¿Ya? Ahí está. Seguramente la enfermedad se le notaba en la mirada, en el rostro. Era verlo y decir, este es un cadáver, ¿no es cierto? ¿Para qué impresionar más? Entonces dice la verdad. ¿Y a quién se le dice la verdad? A Dios. Él es el único capaz de escuchar, ese creador que nos conoce tan bien. Él es capaz de escuchar bien y hacer algo por nosotros. Ahora, algunos comentadores afirman de que esta enfermedad fue muy cercana a la liberación del rey de Asiria. Sí. O sea, es como decir, me fue bien, estoy libre, estoy tranquilo ahora. Y ahora me muero. Y ahora viene la noticia, te vas a morir, pero el Señor. Ahora, esto de que Dios da tiempo y le dice al profeta, vaya por favor Isaías y coméntele al rey que su enfermedad realmente va a ser de muerte. Porque así lo dice la Biblia. Y la reacción de él no fue una reacción que a veces podríamos tener de hablar contra Dios, sino, no sé cómo entenderlo, Juan, esto. Porque ¿qué le dice el Señor? Mira, no es como yo andaba en tus caminos, hice lo bueno, traje este pueblo. Lo dice aquí. Claro, lo dice la Escritura. Es como decir, mira, aquí están mis cartas, mis credenciales. Acuérdate ahora, acuérdate, que han dado delante de ti en verdades. Claro. ¿Sí? Con íntegro corazón, que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Noten ustedes que un hombre con esa estatura y que es capaz de orar de esa manera, no con orgullo, sino con humildad, porque de qué otra manera tú hablas con el poderoso Dios creador. Con una actitud de humildad. Pero una persona así puede tener enfermedad de muerte. ¿Ya? No siempre hacer lo correcto produce agradables o buenos resultados. Pero nunca estamos abandonados. Siempre el Señor nos prepara. Entonces lloró Ezequías con gran lloro. ¿Se notas tú que un rey victorioso, un rey liberado de los asirios, llora? ¿Ya? Nosotros sabemos que las damas lloran, y lo he entendido, dice que les hace bien, se relajan, qué sé yo. Los niños lloran a cada rato, o sea, así como lloran, se ríen a los minutos, pero un rey, un hombre llorando, eso conmueve, ¿no? Eso realmente aprieta el corazón, porque no es la costumbre ver un hombre, un rey llorando. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo añado tus días 15 años. ¿Qué cosa viene aquí, Raúl? Que el milagro de Dios nunca ocurre en la zona de confort. Ezequiel no está en una fiesta de cumpleaños. No, está en el lecho de muerte. Allí, no en la zona de confort, en el momento de la crisis, Dios interviene. Uno podría hacerse varias preguntas aquí, por ejemplo, ¿cuánto demoró la respuesta de Dios? Al parecer, en los relatos dicen que fue muy rápido, porque cuando él se iba retirando, Isaías, Dios lo hizo volver, vuelve, mira, que el hombre oró, voy a responderle positivamente. Claro. Ahora, la respuesta de este personaje dice que aquí voy a añadir a tus días 15 años. Estoy pensando, no sé si eso también es agradable, 15 años. Bueno, el primer año no hay problema, segundo, tercero, y cuando llego al 14, o sea, el otro año... Bueno, fíjate que el Evangelio dice, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Que en el griego que fue escrito también podría traducirse, ¿quién podrá añadir a su vida años de vida? Ahora, no sé, Raúl, no sé qué prefieres tú. ¿Prefieres crecer 10, 15 centímetros o prefieres tener 15 años extra de vida? ¿Cuál sería tu elección? Bueno, es obvio, ¿no es cierto? Porque si tú creces 15 centímetros, en primer lugar, toda la ropa te quedó mala. Es una cosa práctica. Pero yo creo que todos los auditores también es que elegirían más años de vida, ¿cierto? Ahora, la elección de los años de vida están en un momento en que se termina la vida. Un momento de crisis realmente. Para que está enfermo de muerte. Claro. O sea que te agreguen 3 años es realmente un regalo maravilloso. ¿Sabes, amables oyentes? Vamos a seguir conversando mañana el tema. Vamos a dejar hasta acá nuestra comprobación. Gracias por su atención. Nos encontramos. Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente, junto al pastor Juan Millaná Orrego, que le damos una cariñosa bienvenida, pastor. Muchas gracias. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Hemos conversado durante esta semana, según nuestra guía de estudio, la derrota de los asirios, pero también podríamos haber dicho la victoria de Dios. En cualquier ambiente, Dios va a triunfar y va a ganar las victorias por nosotros y para nosotros. Así que interesante lo que hemos conversado durante esta semana. Usted tenía, pastor, por allí el texto central de la conversación nuestra, allí de Isaías 37:16. Es un texto que nos dice lo que es Dios, el poder de Dios con Israel. Decía Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Se me pone, voy a decir así, el timbre. Cielos y tierra. Por lo tanto, los eventos que vamos a comentar están dados en base a un Dios que efectivamente es así. Claro. Puede hacerlo. Y... Puede dar señales cosmológicas. No solamente sanar a un enfermo de muerte, sino también conmover el sol, la luna, las estrellas, señales cosmológicas, porque Dios es creador. Apreciados oyentes, yo le pediría que usted se lea estos capítulos completos para ver el contexto de lo que vamos a conversar, porque algunas cosas no las podemos mencionar, te has acotado a tiempo. Pero dice, por ejemplo, Isaías, aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Aquí hay palabras bien importantes, amable oyente. Por ejemplo, voy a decir aquí está actuando Dios directamente, va a actuar Dios va a actuar Isaías, ¿no es cierto?, como el que va a anunciar, pero va a aparecer un rey que es Ezequías, va a aparecer otro rey que es Senaquerib, rey de Asiria. Y el otro detalle, note usted, dice que contra todas las ciudades fortificadas de Judá. O sea, no estaban así abiertas estas ciudades, estaban fortificadas. Y este personaje invade estas ciudades y las derrota. Incluso aparece un personaje que se llama Rapsaces, ¿no es cierto? O Rapsace, no sé el acento donde lo puedo poner. Pero ¿quién es, según dicen, es un personaje, un emisario de mucho nivel dentro del reinado, incluso podría ser el copero, que viene con una información para decirle, mira, ríndanse. Pero no tan simple, porque venía acompañado con un gran ejército, dice. ¿Qué te parece a ti esta situación? Bueno, ¿quién es el que usa siempre la intimidación, la astucia? No, la argumentación elaborada. No solamente aquí hay inteligencia, sino que es una inteligencia basada en la fuerza, en la brutalidad, en la lanza y la espada. Como tú decías, viene con un ejército a parlamentar, ¿ya? Entonces, ese que usa la intimidación, el engaño, la coerción, siempre es el diablo. Así actúan las fuerzas de las tinieblas, el temor, el terror, son sus herramientas. Dios, en cambio, aparece aquí poniendo las cosas en su lugar y cuidando a su pueblo para que este pueblo sea misionero, porque Dios no tiene otra misión para su pueblo que lo represente, que represente al verdadero Dios y que los pueblos de la tierra se conviertan al verdadero Dios, abandonen sus deidades paganas. Pero aquí tenemos de fondo un conflicto entre las deidades paganas y el verdadero Dios. Y generalmente Dios va a destruir estas deidades paganas en su propio terreno. Por ejemplo, Marduk es la divinidad principal en Babilonia, que se está asomando en el horizonte del relato de Isaías. Y sabemos que el fuego no pudo hacer daño a los amigos de Daniel en ese horno, y Marduk fue derrotado en su propio terreno, ¿no? Y aquí encontramos la misma situación, ¿no? Habíamos mencionado en algún momento que de la estatua desapareció, no se sabe nada, no sé qué hicieron con la estatua. No esté ahora, sino que en ese mismo evento nadie más habló de la estatua. Claro. Todos quedaron hablando y admirados de lo que había pasado dentro del horno. La estatua pasó al olvido en el momento. Ahora, lo interesante es que Ezequías se preparó para el conflicto, en realidad muy distinto a su padre, que cometió el error de confiar en las personas. Él confió en Dios como apoyo para enfrentar a este rey de Asiria, en realidad eso fue lo interesante. Y en medio de esta crisis, Ezequiel tuvo que hacer frente a su propia guerra. Eso es lo que nos está contando estos relatos. Por eso se dice que estos capítulos son realmente extraordinarios. Extraordinarios en el sentido de lo que se cuenta, de las maravillas de Dios, cómo puede obrar en favor de su pueblo, de sus hijos, cuando lo necesita y cuando lo estime, porque a veces lo hace de una manera que uno no lo entiende. Y por otro lado, estos acontecimientos están ratificados, ¿por qué? Porque el rey, ¿no es cierto?, dejó estipulado y escrito en tablillas cuneiformes, ¿no es cierto?, en arcilla, no sé, todas estas epopeyas que él está haciendo. Así que cuadran con el relato que Isaías está haciendo acerca de estas invasiones. Fíjate que hay un concepto de tiempo aquí, porque Ezequías recibe 15 años, dice el relato acá en Isaías, donde estamos estudiando, en Isaías 38, 15 años extra de vida. La Biblia habla de años, habla de días, desde el mismo comienzo en Génesis se habla de días, pero no se habla de horas. Se atribuye a los babilonios que, digamos, tomaban un día y lo separaban en horas, pero en hebreo no existe una palabra para hora, ¿ya? Y los tiempos que Dios maneja son días y años, ¿no es cierto?, en la Biblia. Son una unidad de tiempo más grande que la hora. Entonces, por eso que como Dios es un Dios de soluciones largas, utiliza unidades de tiempo un poco más extensas que una hora, ¿ya? Los babilonios, que eran paganos, trabajan con horas. Dios, el Dios de los cielos, trabaja con años, días y años, ¿ya? Entonces, aquí me parece que es bueno que recordemos lo que el Señor, que hizo un milagro por Ezequías, y también va a ser, fíjate que el primer milagro que Jesús hizo, tú recuerdas, lo hizo en unas bodas. Sí, trayendo felicidad a un matrimonio de joven. Se piensa que, como es Juan el único que habla de las bodas de Caná, que era Juan el novio, ¿ya? Algunos autores piensan así. Pero Jesús está preocupado de traer felicidad, traer bendición. Y su primer milagro, cuando estuvo en esta tierra, en su ministerio, fue en la boda de Caná. Eso no significa que antes no haya hecho milagro. Aquí nuestro Señor está extendiendo la vida a este rey por 15 años, ¿no? Pero ese es nuestro Dios. Él, claro, está a favor de la vida, de la abundancia. Vamos a seguir conversando acerca de esta situación de este rey. Un rey que realmente hizo lo correcto ante los ojos de Dios, a pesar de que su padre no había sido tan correcto, por no decir un rey de los que catalogamos como malo dentro de la existencia del pueblo de Israel. Incluso él había heredado muchas de estas consecuencias, estaba sufriendo las consecuencias de los malos caminos y las malas decisiones que había tomado su padre. Pero aparece aquí lo que nos puede pasar a nosotros quizás también cuando se comienza a hacer propaganda, ¿no es cierto?, acerca de las victorias de Asiria y cómo atacaron, cómo vinieron allí. Isaías 36, usted puede ver el relato, lo que dice en realidad 36:2. Y el rey de Asiria envió a Rabseses con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Si usted va un poquito hacia atrás, se va a encontrar que en este mismo lugar Isaías se encontró con el rey avisándole que Dios lo iba a proteger. Cosas de la vida, los ratos. Tú leíste, Raúl, la situación. Asiria, opresión, arrasando ciudades fortificadas. Esta es la situación. Jerusalén en peligro. Y entonces viene el relato que parece que la cámara ahora se enfoca en el pueblo y en el rey, ¿ya? Y sigue la situación. Es un problema muy grave. Están las cartas de amenaza. Todo eso es la situación. Y viene una complicación. Y la complicación es que se produce luego que de la liberación, ¿no es cierto?, del día de fiesta, viene un día de tristeza. El rey diagnosticado con una enfermedad de muerte. Estos contrastes, ¿ah? ¿Eh? Ya. Y viene entonces luego de eso la respuesta de Dios, que es la solución. No solamente que Jerusalén se liberó, sino que el rey le será prolongada la existencia en 15 años más. Y que siempre la Biblia está ordenada entre situación, complicación y resolución. Y si tú ves los seres humanos, especialmente Hollywood, es bastante copión de este esquema. Este es el esquema bíblico, porque en el Edén tú tienes la situación, la entrada en el pecado. La complicación, todo esto que estamos viendo aquí, como los imperios, los reyes, la brutalidad, toda, y la resolución en la cruz, en la venida del Mesías y en la segunda venida, ¿no? Así que toda la Biblia está organizada así en términos generales, pero también en estos episodios más localizados encontramos también la situación, la complicación y la resolución. Entonces, no sé cómo es la historia de la vida de usted como auditor, pero piense que Dios siempre se orienta hacia la resolución, ¿ya? Dios no está contento con que su pueblo sufra, especialmente hombres y mujeres que hacen lo correcto delante del Señor cada día, por amor a Él, que sienten que no hay mérito en Él, sino que hay un Dios, un Padre amante que los cuida. Dios seguramente tiene una resolución a esos problemas, ¿no? Y, como dice el dicho, un santo de casa no hace milagros, ¿no? No, aquí es Dios el que hace milagros, ¿no? El que realmente pone las cosas en su lugar y que revela, desenmascara a Satanás, que también hace milagros. Ahí en Apocalipsis 13 nosotros vemos que Satanás hace grandes milagros y señales. La gente, Satanás está enfermando a la gente y después lo sana. Milagros portentosos. Milagros engañosos. Siempre. Claro. Cuando ocurre algo que golpea nuestros sentidos, tenemos que preguntarnos siempre, no seamos ingenuos. ¿Esto viene de abajo o viene de arriba? ¿Viene del diablo o viene de Dios? ¿Ya? Porque Satanás siempre trata de hacer lo falso, ¿no? Hace su parte falsificando las obras poderosas y legítimas de Dios. Ahora, tú habías comentado algo y rápidamente lo decimos, que en la victoria de los asirios, las palabras hubo falsedades y verdades. Y esta es una mezcla que está realmente muy presente también hoy día. Satanás nos muestra algunas situaciones bien interesantes que de alguna manera son ciertas. No pueden confiar en Egipto, por ejemplo, decía, claro que no pueden confiar en Egipto, hay que confiar en Dios. Pero también le dijo, no pueden confiar en Dios. Y eso sí, es falso. Claro, por eso es que hay que tener cuidado con las respuestas que puede dar el hombre en relación a las situaciones que pueden pasar. Vamos a mirar un poquito también acerca de lo que es conmocionado, como aturdido por lo que viene, pero tampoco desamparado. ¿Qué significa eso? ¿Qué sucede? Viene todo el problema, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace el rey? Tú podrías poner eso también de la siguiente forma. ¿Por qué si tenemos un Dios bueno, nos pasan cosas malas? Y cuando nos pasan cosas malas, nuestra primera tendencia es decir, Dios me abandonó, Dios ya no me escucha. Y naturalmente, ¿qué he hecho? Y nosotros tratamos de revertir el, como si todo dependiera de una acción mía para, digamos, doblegar la voluntad divina o ganar el favor divino haciendo nosotros algo. Aquí todo lo que aparece aquí es la obra de Dios por amor. Nunca se habla aquí de que Ezequías o su pueblo, que tiene una historia de infidelidad, hizo méritos, o son nobles, o son sabios, son mejores que los otros pueblos. No, nunca se dice que los israelitas eran mejores que los asirios. ¿Ya? Simplemente Dios actúa no en base a un conjunto de méritos que el hombre o la mujer haga, sino que Dios los ama porque los ama, punto. Esa es la única razón. Ahora, cuando le traen la noticia, vienen las cartas, no solamente habló, sino trajo cartas, y esas cartas el rey las leyó, y al leer, ¿qué hizo? ¿Y ahora qué? No. Tomó, fue al templo, oró a Dios y les dejó, y le entregó las cartas. O sea, le entregó su problema a Dios. Y bueno, tuve la importancia de establecer por escrito. Hasta el diablo lo hace, ¿eh? Sí. Por eso que tenemos la Biblia. Y esto, este programa se llama Diálogo Bíblico. Porque aquí tenemos por escrita la voluntad divina. Naturalmente, nosotros podemos recibir cartas escritas con acusación, condenación y todo lo que el diablo inventa. Pero recordemos que nosotros tenemos la Sagrada Escritura, la carta de Dios para nuestra orientación y salvación. Lo interesante es que la respuesta viene muy rápida porque aparece Isaías respondiéndole al rey, no te preocupes, no le creas, no hagas caso a esas palabras, no tendrán efecto, este rey va a escuchar un rumorcito, va a haber un problema, se va a volver y allí va a terminar su reinado y su vida también. Es una respuesta bastante rápida, pero Dios sí tiene respuesta para nosotros y no sé cuál es la suya, pero sí tiene una respuesta a Dios para usted y su problema. Vamos a seguir conversando la última parte de nuestra conversación acerca de esta victoria de Dios en realidad, aunque nuestro tema es derrotas, la derrota de los asirios. ¿Qué sucede ahora? Ezequiel presenta las cartas, Dios lo libera, ¿no es cierto? Qué interesante. Pareciera toda una cosa extraordinaria. Uh-huh. En Isaías nos dice que... entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequiel: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Senaquerib, rey de Asiria. Estas son las palabras. Y aquí aparecen, son las palabras que Jehová habló contra él. La Virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. Vamos a ver que siga usted conversando y viendo estas cosas, pero el resto de la historia es muy sencillo. No te van a hacer daño. Va a haber un problema, sí. Tú vas a ver cómo cerca tuyo están cayendo los uh-huh. muros de otras ciudades. Pero a ti no te va a llegar. Dios te va a proteger. ¿Y lo protegió Dios? Sí. Bueno, esto es historia sólida. Ahí en el Museo Británico está esta experiencia de Lakis, ¿no? Está, hay unos cuadros allí. Hay una... tablillas. Quizá el mejor museo que hay sobre los avatares bíblicos, ¿eh? El Museo Británico. Pero naturalmente lo del museo es un testimonio allí del pasado, pero que nos habla de un Dios que estaba presente ayer, hoy y mañana, ¿ya? Y precisamente nosotros vemos aquí el milagro de la liberación, el milagro de cómo los asirios pierden casi todo su ejército, algo que realmente no se podía concebir en términos humanos, pero a grandes problemas, grandes soluciones, y eso es lo que el Señor tiene siempre en mente. Ahora, esto nos permite a nosotros ensanchar nuestro concepto de Dios. Nuestro concepto de Dios a veces es muy estrecho, muy mezquino, demasiado humanizado, ¿ya? Y la verdad es que Dios sería lamentable si pudiese ser concebido en una cabeza humana. Por eso que nosotros debemos humildemente decir: dejemos que Dios sea Dios, ¿ya? Él, digamos, juzga como Dios, Él perdona como Dios, ¿ya? Entonces lo vemos personificado a este Dios en la persona de Jesucristo que nos visitó, ¿ya? ¿Cuántos milagros se hicieron en el nombre de Cristo después de que Él terminó su ministerio? Ahí en Hechos 14:3 nos habla de los milagros que se hacían en el nombre de Cristo. En el mismo Cristo, en el relato del Evangelio, los milagros que el Señor amaba hacerlos en sábado, fíjate. Sus grandes milagros los hizo en sábado. Él predicaba, Él enseñaba, Él sanaba. Mayormente lo que Cristo hizo fue sanar, ¿ya? De manera que nosotros encontramos a Ezequías con su enfermedad de muerte como un ejemplo, como un tipo, como un anticipo de lo que Dios está dispuesto a hacer en Jesucristo por usted y por mí, ¿ya? Si tenemos una enfermedad física, mental o espiritual, podemos llevar esto adelante del Señor como hizo el rey Ezequías. Quizás con los ojos húmedos, quizás con una oración balbuceante y mal hecha, pero con una perfecta disposición a que Dios nos bendiga, muestre su poder, ¿ya? Por eso que estos milagros de los cuales dice la Biblia, la verdad que no le quita ni pone nada a la suprema verdad de la existencia de Dios, que vemos en el macromundo y en el micromundo. Todo eso habla del poder, la grandeza de Dios. Aunque usted quizás tenga duda con respecto a los milagros, reserva, la verdad que si nosotros, Raúl, sacáramos los milagros de la Biblia, le quedarían las puras tapas, ¿ya? Porque todo es intervención divina, ¿ya? Entonces, mire, póngale o quítele milagros, como aparecen en la Biblia, los cuales yo creo, eso no quita nada a la suprema existencia de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Resumiendo, el rey recibe una victoria, no es atacado, desaparece el ejército que lo quería, digamos, tomar, pero al poco tiempo aparece la derrota de Ezequiel, voy a decir así. Aparece una enfermedad que es de muerte, es terrible que alguien le diga, al médico le diga, mire, normalmente no se lo dicen al enfermo, ¿no? Le dicen a los familiares, lleve solo a la casa, él tiene un mes, 2 meses, 3 meses de vida máximo, por la situación que está. La reacción de Ezequiel fue justamente esta de humillarse ante Dios y decirle, Señor, yo te he sido fiel. Y entre esa respuesta que viene, Isaías le dice, si Dios ha contestado tu oración, él hace algo que hay que tener cuidado con esto. Le dice, Señor, ¿y cómo voy a saber que es verdad que a los 3 días voy a ir al templo a adorar? Siempre queremos saber el cómo, ¿no? Pero aquí Dios como que lo permitió y le dijo, sí, te voy a dar una señal. No hay reproche por eso. El sol, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Se detiene o la sombra va hacia atrás o hacia adelante? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más fácil? Y lógicamente pidió lo más difícil y Dios lo concedió. Y me imagino que en las anales de la historia humana ese desfase existe. Incluso entiendo que lo han comentado, cuando hacen cálculo ese desfase está existiendo, existe. Pero ¿qué sucede? Y yo quisiera quedarme con esto, Juan, porque este rey recibió una bendición muy grande. Y alguien dijo, oye, qué extraordinario lo que pasó. ¿Te fijaste que el sol hizo algo que no existe en los anales de la historia? Ah, no, es que hay un rey que oró a Dios y vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que sucede. Y ahí hay un problemita, ¿no es cierto? Yo digo que es triste porque cuando Isaías le viene a decir, ¿qué vieron en tu casa? ¿Vieron al Dios creador? ¿Vieron al Dios que te sanó? ¿Vieron al Salvador que te libró? Quizá nuestra actitud frente a situaciones así, nosotros deberíamos pensarla. ¿Qué ven en nuestra casa, en nuestro actuar, en nuestro decir, en nuestro caminar? ¿Ven la riqueza, el lindo peinado, o ven que Dios está actuando en nosotros? Quizás es una reflexión que deberíamos dejarnos en esta oportunidad. Ezequiel solicitó una señal de que confirmara que el milagro existiría y la señal existió. Yo digo, ¿usted está pidiendo una señal, amable oyente? En los días aciagos, cuando todo parece conjugarse contra nosotros, tengamos fe en Dios, quien lleva adelante de sus designios y hace bien todas las cosas en favor de su pueblo. La fuerza de los que le aman y le sirve será renovada cada día, día tras día. Amén. Que el Señor los bendiga, amables oyentes. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Entonces.